Señoras, señores, que son ya las 8:15. O ¡Qué sea bárbaro! que ahí hemos perdido, bueno, perdido, no ganado, ganado un tiempo que yo creo que ha sido con la parte de cultura, que Bueno, hemos ganado es muy bueno hemos ganar ganado con todo, ¿eh? eso Porque también. habrá gente que no entienda intervenciones como la que acabamos de tener hace un momento, Vaya. De Juan de la Escribano. disensión Ah. que presenta el ecologista respecto de esa cierta unanimidad que se ha planteado a nivel institucional, ¿eh? Pero es que hemos ilustrado también como la visión ciudadana, que no es unívoco el sentimiento que hay sobre Caballeriza, ¿eh? Que es que la ciudadanía que vive y que habita ese espacio y ese barrio también tendrá algo que decir, en La fin. verdad que no sé por qué que en este qué tal como estamos aquí en este estudio Félix Ortega hemos traído temas de total actualidad, ¿no? Sí, No sé por qué. y de absoluto abandono por parte de todos los demás medios, ¿no? Porque la perspectiva que nosotros estamos aportando probablemente no la cubran otros medios, ¿no? Bueno, y para seguir con ese hilo que abríamos con el editorial, que además Enrique ha diseñado hoy con una metáfora con el cine y los actores y el guión, y no, le ha salido del tirón y ha quedado genial. Pues vamos ya con la tertulia. Venga, vamos a darle la bienvenida, que tenemos aquí a dos personajes, Tenemos aquí La verdad que a sí. nuestra queridísima amiga Olga Ramírez. Buenas tardes, Oh, Olga. buenas tardes, ¿qué Qué tal? alegría volver a Buenas tenerte. tardes, Olga. Se resistió, pero volvió. Bueno, Bien aquí. está. Demasiado, Bueno, ¿Eh? también Sí. porque insistimos. Bueno. Y frente a ella, y no porque esté enfrente, pero aquí ocupando espacio notable en la mesa, nuestro amigo Rafa. Rafa del Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. Eso de lo de espacio notable no me estará llamando gordo, ¿no? No, A no, ver no, si no. Hola. Hombre, la vamos a tener. se te ve bien, yo te veo bien, ¿no? Eso que vas con gafas. Sí, porque yo no lo veo tan bien. Es No, que no llevo gafas hoy. Pues viene de butano, o sea Yo no. que no, tú vienes Ah, estupenda, tú eso vienes como estupenda siempre. como siempre, De estupenda no bajas, nunca. Ay, ¿Cuánto amor hay en cuánto esta amor hay mesa? aquí. Bueno, que queríamos que esta tarde dedicar la tertulia a lo que ha dicho Inés, ¿no? Hemos empezado hablando del cierto oscurantismo y de la probable improvisación con la que estamos siendo asaltados un día sí y otro también. A qué estrategia está teniendo el gobierno municipal, y sin entrar a valorar que todavía, aunque es verdad que parece ser que no hay presupuestos aprobados en ninguna de las capitales andaluzas, pero Efectivamente. bueno, eso tampoco quiere decir nada, ¿no? Quiero decir que sobre los proyectos, ¿no? Sobre qué rumbo está tomando la ciudad, de la mano del actual gobierno municipal. Pues la última, no digo ocurrencia, pero sí el último asalto ha sido el tema de Caballeriza, sobre un espacio que todavía, por cierto, no es ni siquiera de la ciudad, pero de ahí nos vamos al tema de la base del centro logístico militar, que sí, lo que pasó hace recientemente con el contrato del Festival de la Guitarra, que ni siquiera le votaron los propios que designa el propio gobierno municipal. Y de aquí para allá y de allí para acá, y volvemos a empezar, y tiramos para otro lado, y subimos la cuesta y la volvemos a bajar. Bueno, no sé si es una sensación quizá algo tendenciosa por mi parte, pero lo que me apetece es que habléis vosotras, ¿no? ¿Qué impresión es la que tenéis, ¿no? Bueno, pues a pesar de ser tú una persona tendenciosa, me parece que en esto no es una opinión tendenciosa. Creo que salta a la vista esta improvisación continua, constante. Esto ahora digo blanco, después digo negro, luego digo, luego digo Diego, luego digo digi, digi. Y lo del tema que tenemos con lo de las caballerizas es algo más. Además, precisamente este, que es un tema complejo, porque me parece que en el año 2009 el ayuntamiento elaboró un plan que no se le ha metido mano, que no se ha hecho y como se hace una política de gestos, que lo que importa es lo que vendes y no lo que haces, y lo que vendes no tiene por qué ser lo que haces, pues así estamos. De hecho, ese plan especial Caballerizas Alcázar, que hemos hablado también con Juana Pérez Girón, que es la presidenta del Consejo de Distrito Centro, pues eso se aprobó sobre esa fecha, en 2009-2010 aproximadamente, sí. Y se aprobó en el Consejo Rector de Urbanismo, pero no fue llevado a pleno, ¿no? Bueno, pues cuando llega un nuevo gobierno, o incluso del mismo color o parecido, en este caso llegó PSOE, gobernó PSOE Izquierda Unida, pues se dejó en el cajón también, ¿no? Ese plan, no solamente el Partido Popular Ciudadanos ahora, sino que incluso quien elevó el plan especial y lo llevó a gerencia y se aprobó, pues tampoco lo llevó a pleno, ¿no? No sé si por el costo, parece que era muy elevado. O sea, hablaban de cuánto dinero decía. Juan hablaba de 50 millones. 50, pero yo eso no lo veo. Esa multa. Yo tampoco lo recuerdo. De cualquier manera era. Yo creo una que eran 53 millones, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Pues. Y he hecho 50 millones, sí. Yo, de todas formas, pienso que eso queda patente, que no hay un proyecto de ciudad, ¿no? Dentro de quienes nos están gobernando. Del ayuntamiento. El problema es que un proyecto de ciudad no se cubre en 4 años. Y para que exista un proyecto de ciudad con sentido y que tenga vía, que tenga aviso de que se vaya a efectivamente hacer, tiene que haber un consenso entre las distintas fuerzas políticas. De manera que al final no se trate de proyectos políticos. Proyectos, además, que están vinculados a un partido político que cuando llega al gobierno municipal, un partido de signo contrario, como está identificado con ese grupo político, pues desaparece, ¿no? Me parece que ese es el problema que tenemos en esta ciudad. Hay otros municipios donde una fuerza política se ha mantenido durante más tiempo y quizás las apuestas pues han llegado en término. Córdoba tiene la característica de que hay cambios en el gobierno municipal y como además no tienen la habilidad ni la capacidad ni quizás el interés de llegar a acuerdos de cuál es ese proyecto de ciudad, pues en esta nos vemos, ¿no? Que cada 4 años hay un proyecto de ciudad distinto. Entonces nunca se ejecuta ninguno. Eso es cierto. Y más durante, perdón, durante los, no sé cuántos años, casi 10 o más años, ¿no? Donde ha habido menos continuidad en el gobierno. Pero hablábamos el otro día también en la tertulia del plan estratégico, que podría ser una fórmula de dar continuidad a cualquier el proyecto que sea, ¿no? De ciudad o modelo de ciudad. Pero es verdad que eso se habló y no se ha hablado más del plan estratégico, que sería una forma a lo mejor de consensuar no solo entre los gobiernos y la oposición, sino también entre los agentes sociales, ¿no? ¿Rafa? Sí. Eso yo creo que se une a lo que está diciendo Olga. Lo que dice Olga es muy interesante, ¿no? Resulta que, suponiendo que la fuerza política que está gobernando fuera capaz de hacer un proyecto de ciudad medio decente, luego llega el contrario y no lo hace. Digo suponiendo que sea capaz de hacerlo, ¿no? Julio Anguita decía que uno tiene que hacer las cosas para que venga otro después y sea quien corte la cinta. Yo creo que él, con esto, lo que quería decir es que hay que evitar la tentación de que las cosas que se hacen sean la marca, el sello, el currículum de un partido político. Cuando al gobernar tú estás buscando eso, oye, que está bien que uno presuma de las cosas que ha hecho bien, ¿no? Pero si parte de la motivación para hacer las cosas que luego te puedan reconocer a ti por lo que has hecho, se corre ese riesgo. Que no digo que esté bien que lo hagan los otros, ¿no? Pero digo que si pensáramos en eso, igual se intentan hacer proyectos que tengan un gran pacto social detrás, como por ejemplo el plan estratégico. El plan estratégico, cuando se monta no para que sea un consenso de unos cuantos partidos, sino para que ahí intervengan sindicatos, empresarios, los diferentes consejos, para que haya una participación que, claro, cuando eso pasa, es muy difícil que venga otra fuerza después y que lo tumbe. Lo puede hacer, pero le va a costar más. A mí se me ocurre pensar que si una ciudad se somete a eso, a ese tipo de vaivenes, por ejemplo, imaginar un plan general de ordenación urbana que no tuviera una vigencia mínima de los 12 años, ¿no? Que es lo que contempla la vigencia de un plan, aunque luego a lo largo de su desarrollo tenga infinidad de innovaciones, como suele ocurrir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es que el ladrillo tiene la capacidad de aunar una línea de consenso donde todos los agentes puedan ser capaces de mirar de una manera ordenada la ciudad y para todo lo demás somos el rancho de Pancho Villa? Porque a fin de cuentas el plan estratégico del que estamos hablando y que a mí la musiquilla que me quedó no me sonaba mal, cuando lo oía hablar al alcalde, aunque con las mimbres que llevamos a arrastrar en las cuatro últimas legislaturas, esto es una carrera de relevos a ver quién pone el mojón de carretera más grande o con más alas, o que nos lleve a la publicidad más lejana o... Y así es complicado. Yo entiendo que así, que eso requiere generosidad desde la política, unos hacia otros, y voluntad de llegar a una mínima, a un mínimo entendimiento, ¿no? Hombre, compromiso con la ciudad. Yo es que creo que no eso, se tienen compromiso con la eso. Ciudad. Es que cuando las fuerzas políticas que dirigen la ciudad no son capaces de ponerse de acuerdo en cuál es el modelo de ciudad, de dónde van a salir los empleos para los ciudadanos y las ciudadanas, cuando no son capaces de eso, es que no hay interés por la ciudad, no hay compromiso con la ciudad. Hay un compromiso por llegar al poder, gestionar el poder como... Pues fíjate el detalle, hoy nos hemos enterado por la prensa de que el alcalde ha donado ha regalado a 50.000 euros a Juana Martín por su... Juana Martín es una diseñadora de moda, que además se llamaba el desfile en París, se llamaba Patrimonio, Córdoba Patrimonio o algo así. Y le ha dado los 50.000 euros cuando todavía no se había abierto ni el expediente con el informe a favor o en contra de la interventora. Eso no responde a lo que tú has dicho, creo. Claro. Que es decir, el compromiso con la ciudad. Que hoy me ocurrió esto y a esta chica le hacen falta esto para poder ir allí o para lo que sea. Y ha sido vos quien lo ha denunciado, ¿no? Creo que sí. Pero vamos, que eso está pasando ahora y ha pasado antes. Lo único bueno que van a hacer. Y ha pasado antes, ¿no? Con otras cosas. Pero claro, que aún no se haya hecho el expediente, que no esté el informe, y esos dineros ya los tenga esta diseñadora cordobesa. Bueno, y también valora 50.000 euros. En fin, se puede utilizar para muchas cosas. Ya no digo que no se pueda utilizar para eso. Claro. Pero muy rápido se... Mira. Se dan. En inteligencia, en informática, cuando uno intenta resolver algún problema aplicando técnicas de la inteligencia artificial o otro tipo de resolución, hay un enfoque que se llama algoritmos voraces. El algoritmo voraz es decir, yo tengo que resolver algo, lo compara a tengo hambre, tengo que comer, dice, voy a pegar el bocado más grande posible porque no sé si luego voy a poder, entonces resuelvo la parte mayor que pueda de ese problema porque luego no sé si voy a poder comer. Y la metodología antagonista se llama programación dinámica, en lo que tú antes de pegar un bocado dices, a ver, vamos, ¿cuánto tengo? No sé qué, ¿cómo lo reparto? De manera que al final pues pueda alimentarme durante todo el mes, ¿no? No me lo como todo hoy y luego estoy pasando hambre semana. Creo que la metodología que se usa aquí es esa. Voy a pegar el bocado más grande para que me saquen empresa, porque no sé si la semana que viene me van a sacar o si me van a encontrar en mi área, en mi departamento, cualquier problema, y voy haciendo tal. Y es una pena, porque se está dirigiendo una ciudad, una gran ciudad como es Córdoba. Y bueno... No estás a dieta, ¿no, Rafa? Algoritmo voraz, me ha encantado. No, pero te ha servido. Algoritmo voraz. ¿Así se llama? Me ha servido esa metáfora. La verdad es que estamos viendo, bueno, pues ahora estamos en caballerizas, que todavía es del Ministerio de Defensa. Ahora la base logística militar, mañana será otra cosa, ¿no? O los 50.000 euros para Juana Martí. ¿Y los barrios? Porque me vengo a los barrios porque soy de barrio, ¿no? Y porque todavía estamos esperando ejecuciones del año 2018, ¿no, Enrique? Cierto. No se están haciendo las de este año, las del año anterior, pero es que las de 2018 estamos ya en el 2021 y no se han hecho. Resulta que los bomberos están usando en el casco histórico una Nissan Vanette, porque no puede entrar coche bomba que tienen ya, que son para museo. Resulta que hoy nos enteramos también que hay problemas en el Intur, que están trabajando sin ordenadores, que... Bueno, ¿qué está pasando, no? No sé si lo estoy pintando demasiado negro. No, lo estás pintando como es. A ver, yo siempre he creído que hasta cuando te va mal es la oportunidad para mirar al futuro con cierta perspectiva para mejorar. Quiero decir, un ayuntamiento que presenta las debilidades que tiene el nuestro, que no es que sea singular, ¿no? Esto está siendo un mal endémico de las administraciones locales en general, ¿no? Pero bueno, nos ocupamos de la nuestra, que es la que nos preocupa por cercanía, ¿no? En estas circunstancias, si no ha habido la suficiente voluntad, inteligencia y motivación para decir, bueno, pues si con estas mimbres no puedo llegar nada más que hasta aquí, ¿hasta dónde puedo llegar con lo que tengo? Reorganicemos, ¿no? Aunque sea un símil belicista, ¿no? Pero reagrupemos las fuerzas, y centrémonos a ver hasta dónde y con quién podemos estar, ¿no? 4 años de gobierno anterior. Que si galgos o podencos, y ni galgos ni podencos, y ya llevamos casi pues camino de 2 años, y el otro día hablaba yo con alguien respecto de proyectos de barrio, que yo le decía, digo, oye, mira, es que como no salga este año, como esto no esté pintado este año en presupuesto, es otra legislatura perdida, porque ya los presupuestos del año siguiente probablemente ya no se van a aprobar. Y las cosas estaremos en contienda electoral, claro. Y ya no habrá, pues ya como tú dices, Olga, priorizarán su equilibrio y sus intereses partidistas frente a los intereses de la ciudad y hacer puñetas los presupuestos. Y Santa Pascua. Y de hecho, además, justifican que no se hayan ejecutado esos proyectos en los barrios para equilibrar la ciudad, porque... A mí me sorprende, perdonadme que me extienda yo, me sorprende que hace ya unos meses se asfalte o se arregle una calle en El Brillante que no era de propiedad municipal y que no se intervengan los barrios. Eso a mí me sorprende muchísimo Las que tenemos en algunos barrios. En algunos barrios, ¿no? Y justificaban que no se habían puesto en marcha esos proyectos por la falta de personal en gestión. ¿Por la falta de personal en gestión? En gestión. Claro, me parece, pues si hay que poner más gente en gestión, se pone, ¿no? Si se puede poner, no lo sé. Yo hablo sin... Porque claro, todos los concursos de obra y todo eso tiene que pasar por gestión, ¿no? Mira, a ver... A ver si lo sé explicar. Ya no me van a salir ejemplos como hay un artículo que salió en Paradigma, un artículo de opinión que salió hace poco más de un año en Paradigma, que se llama "El ayuntamiento se cae a trozos", entre paréntesis, pero que no se entere nadie. Uh-huh. Lo que pasa es que lo hizo un impresentable, entonces no voy a decir que está bien ni mal, ¿no? En ese artículo explica cómo todo el mundo en el ayuntamiento sabe que esto se viene abajo. Y lo saben incluso los propios concejales que hay ahí. La tragedia para mí es que creo que el ayuntamiento puede hacer muy poco. ¿Por qué? Porque tenemos unas normas y una legislación que le corta las manos a las administraciones locales. La reforma local que aprobó el PP, que ya los partidos que votaron en contra, Izquierda Unida, PSOE, Podemos, creo que no estaba entonces, pues ya auguraban el grave problema que esto iba a pasar para las administraciones. Esa reforma local continúa. Cuando se sacó esa reforma local, lo que hacía falta era una reforma que de verdad actualizara la normativa y la legislación de las administraciones locales para que pudieran afrontar el siglo XXI como siglo XXI y no con una legislación del siglo XX. Y casi se fueron al siglo XIX. ¿Qué falta personal en gestión? Vamos a ver, dudo mucho yo que si el problema es solo que falta personal en gestión y se puede contratar, que no lo contraten. Sería de ser muy muy poco inteligente, ¿no? Esto se arregla si contratas dos personas. Las puedes contratar y no las contratas. El problema es que la legislación y las normas para los ayuntamientos son tan tortuosas que contratar es muy difícil. Aunque yo creo que uno tendría que hacer algún tipo de insumisión y decir, pues voy a contratar, aunque me diga intervención, me diga tal, que no se puede hacer, que ellos dirán que no se puede hacer porque la ley dice que no se puede hacer. Pero creo que hay que hacer algún tipo de insumisión, porque es que si no, los ayuntamientos se caen. Pero ya no solo Córdoba. Yo recuerdo cuando era concejal que en la zona de Valdeolle, en el centro de servicios sociales que hay en Valdeolleros, pues de 4 trabajadoras sociales se dieron 3 de baja por estrés. Y se dio de baja por estrés porque eran pocas. Si se dan 3, la que queda, imagínate de qué manera tenía que estar. Pues era imposible contratar a nadie. Era imposible. Entonces, si es imposible contratar personal esencial, pues mira, lo tienen muy difícil los concejales, ¿eh? Como no se cambie la norma. Pero ahí hay entonces una acción que se puede emprender. Y es que si estamos todos de acuerdo, si el poder estuviera en esta mesa y tuviéramos el mismo diagnóstico, porque el chequeo es el que es, ¿no? O sea, si falta personal en gestión. Y todas estamos de acuerdo. Falta personal en todos. No, estoy hablando del ejemplo que tú has puesto, ¿no? Uh-huh. A lo mejor si soy yo el que está gobernando y me acaba el crédito de los 4 años y no he terminado el camino tortuoso, que no se pare porque entres tú. Ya, ya. Y el problema es que a mí me da la sensación es que si sigue habiendo falta de personal en gestión es porque o tú no has continuado la gestión que yo empecé y que con el camino tortuoso del que tú hablas no pude concluir, o yo os mentí a todos y no hice las tareas que tenía que haber hecho para que tú por lo menos hubieras terminado de poner, como decías, ¿no?, la frase de Julio Anguita, ¿no? Que otros corten las cintas. Claro, hombre, o sea, pero no me vale, es que eso ya a estas alturas... es que no es válido. Es que entonces, ¿qué pasa? Que era inútil el gobierno actual, inútil el gobierno anterior, inútil el anterior del anterior, porque es que venimos de una crisis de personal que ya es de largo recorrido, ¿no? Sí, así es. Y digo yo, si no se arregla, será porque y ya la desmantelan. Igual las manos están muy atadas. O sea, están atadas las manos, pero por ejemplo, el desmantelamiento de cooperación. Ah, eso es político. Claro. Eso es ideológico. Claro, el desmantelamiento de participación de personal, que ahora hay 2 personas que están repartidas en 3 centros cívicos. No, pero eso creo que es igual que lo de gestión. El desmantelamiento de la atención ciudadana. Todo, sí, es bueno, que... Ahí se, que ahí todo, se jubiló que una tiene... persona no, y la tasa de reposición... Ahí te, todo tiene su casuística y es verdad que los acontecimientos que suceden y que no son valorables, o sea, suceden porque suceden, porque alguien se jubila, porque alguien se fallece, porque alguien se va a otro puesto, en fin, esas cosas... yo no discuto de eso, discuto, por ejemplo, de una estrategia, porque el servicio de digitalización que el ayuntamiento necesitaba, no lo necesitaba esta legislatura, lo había necesitado en la anterior, no de la anterior. De hecho, la fecha de compromiso era 2015, y sin embargo hemos tenido que ir a pordiosearle a la Diputación de Málaga para que nos haga el favor de poder aprovechar sus recursos. De todas formas, yo pienso... Escuchando ahora, a mí me da la sensación de que tenemos políticos posibilistas. Son políticos acomodados, que se rigen a lo que claramente marca la norma, pero no son capaces de ir más allá, de ser creativos y creativas. No son capaces de inventar formas de saltarse las normas, que las existen. Entonces, porque no hay esa motivación, porque no hay esa... Bueno, la norma dice esto, yo hago esto y punto, y estoy con las espaldas cubiertas porque estoy haciendo lo que dice la norma, pero no tengo un compromiso con mi ciudad, con mis paisanos para realmente solucionar los problemas que se están dando. Estos problemas de personal, es cierto que la norma dice lo que dice, pero también es cierto que hay sitios donde se están haciendo cosas que están mermando lo que está pasando en este ayuntamiento. No están tan mal como estamos en el Ayuntamiento de Córdoba. Entonces, es cierto que tienen las manos ataditas, pero también es cierto que tampoco se pringan y tampoco se pelean, ni luchan, okay, ni crean, ni nada. No se destrozan las neuronas para crear la valentía política. No hay valentía no política. No hay valentía política. Eso es entonces cierto. Yo eso se lo echo en cara a todos los políticos que están ahora mismo en el... Porque no la hay. Tanto los de un lado como los de otro han demostrado que no existe esa valentía política. Y bueno, pues mientras no exista esa valentía política, hecho, podemos votar quien votemos. De hecho, hay miembros del gobierno que están en la FEM, en la Federación de Municipios a nivel estatal, que algo tienen que achuchar, ¿no? No digo yo, no sé. Bueno, cuando si el interés fuera el que está diciendo Olga, que tiene que ser... Si tú estás aquí porque quieres hacer un servicio a tu ciudad, a la ciudadanía, pues tendrías que achuchar, tendrías que contar las cosas. Tendrían que en campaña electoral contarnos las cosas como son. Porque claro, tú muchas veces hablas con los que están ahí y te dicen, si es que no se puede hacer nada, si es que no se puede contratar a personal. Yo me desesperaba cuando me decían, Rafa, no te pongas tan cabezón, que no se puede contratar personal. Y yo digo, ¿y entonces por qué hemos puesto en nuestro programa que vamos a duplicar el personal que hay aquí? digo, si lo hemos puesto y no se puede, tendremos que pedir perdón. Y tendremos que explicar a la gente que cuando pusimos eso desconocíamos tal. Ah, no, es que ¿cómo vamos a ir a unas elecciones diciendo no podemos cambiar las cosas? Pues entonces igual habrá que plantearse, si uno se tiene que plantear, si uno se tiene que presentar a un sitio... Si crees que no puedes cambiar las cosas, si te presentas es porque tienes que tener la valentía política de la que está antes diciendo Olga, que tiene más razón que un santo, que una santa. Una santa en este caso. Incluso asumir riesgos de decir, si tengo que bordear la legalidad o si tengo que ser insumiso y luego me van a acusar de haber hecho una prevaricación administrativa por tal, pues lo hace, y si no, no te presentes, porque la ciudad hoy necesita gente valiente, porque la situación por la que estamos pasando es muy grave. Y eso, y son gente que dice, no, yo no voy a hacer tal, a ver si luego me van a imputar a mí lo que sea, no sé qué, luego, yo no firmo tal, a ver si luego tal. Y luego hay otras posibilidades que nunca, que yo conozca, nadie ha tenido esa valentía para, bueno, pues regularizar, bueno, el organigrama municipal y ver dónde hay, dónde sobra, dónde tenemos que quitar para llevar a otro. Eso nadie ha sido capaz, porque es ponerse al personal enfrente. Bueno, se ha cambiado. El organigrama municipal se cambió en el mandato anterior. Pero totalmente no. Se cambiaríamos cositas. No, se cambiaron muchas cosas y tuvieron al personal y tuvieron a los sindicatos enfrente, claro. Sí, vamos, que eso yo lo vi, se cambió. Ahora, El problema es la metodología que tú empleas para hacer esos cambios. Porque un gobierno tendría que ser un equipo. Un equipo en el que hay engranaje, en el que lo que yo hago influye sobre lo que tú haces, pues nos tenemos que poner de acuerdo también en lo que yo hago y en lo que tú haces. Porque al final todo lo que hacemos va a parar a la ciudad. Y lo que hacemos no puede ser la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros. Lo enfocamos así, al final el resultado es inferior a la suma. Cada uno o cada una va a defender claro. Y eso no puede ser. Claro. Yo estoy cansado de asistir a reuniones en las que el concejal de turno habla de su departamento. Eso es tremendo. Y que cuando sale a colación cualquier otra cosa, te dice que esa no es mi competencia. Y haciendo una gestión de gobierno por compartimientos estancos, yo personalmente me endemonio y te digo, mira, a esta mesa no vengas más a decirnos que eso no es de tu competencia. Porque tú eres tan gobierno como el que tiene la competencia directa de tener esa delegación del alcalde. Así es que haz el favor de no... Sí. Si vas a venir a faltarnos el respeto otra vez para decirnos que no va a salir porque tú es que... eso se lo contáis al fulanito. Hombre, eso ejemplifica de qué manera se conforman, pero estamos hablando no solamente de que sea porque es un gobierno de coalición, no, hablando entre compañeros del mismo signo político, que yo bastante tengo con lo mío, la piedra esa va a echarse la otra. Pero además eso produce mucha soledad, porque al final cuando tú llevas tu ritmo, tu camino y desconoces el resto... Al final te estrella, porque además en plena soledad, sin poder compartir, sin poder conocer la vida del resto del ayuntamiento, eso... No, y además son actuaciones menos eficientes. Claro, claro. La integralidad siempre supera la parcelación. A las materias transversales, perdona. No, entonces a mí me parece que una visión integrada de cada una de las actuaciones... Claro. Seguro que la hace más eficiente y seguro que se le pueden sacar mayores rendimientos a cualquier actuación cuando se hace de manera más integral. Pero sí, es verdad que la política en general, la actividad política, pues se hace de manera por estancos, ¿no? Y eso, pues así nos va. Yo creo que eso limita mucho el potencial claro. De cada una de las acciones que se hacen. Palabras modernas como transversal... ¿Moderna? Sí, hombre, para gente que no la entienda, una modernidad. Lo mismo piensa que viene del inglés. La transversalidad inglés. No es moderna. No, ya. Si lo digo con ironía. Ya. Claro. Si es que cuando tú tienes que explicarle a un político lo que es la transversalidad, es ya, porque... pues ya está, ¿no? Y eso a lo mejor es una respuesta. Vamos, lo hablábamos antes en la editorial, ¿no? Se ha tenido que explicar tantas cosas que no se creía que se iban a tener que explicar. También aquí la figura del alcalde o de la alcaldesa como dinamizador de un equipo es muy importante. Si hay un alcalde o una alcaldesa que no asuma ese rol, pues eso pasa. Yo he hablado con otras personas que han sido concejales y me contaba, yo cuando era concejal, cada cierto tiempo nos íbamos todo el equipo a no sé qué tal sitio, teníamos evaluaciones, no sé cuál. Tú lo hacías, ¿no? Pues, yo no sé estuve si dos años y creo que lo hice dos veces. No sé y si no teníamos servían ni orden del de día. Mucho, pero se hacía. Pero bueno, pero es condición necesaria para poder evaluar, reunirte, ¿no? Porque si ni siquiera te reúnes, ¿cómo vas a evaluar? Sí, bueno, cuando hablamos de transversalidad, eso, pero ya la evaluación, eso sí que creo que brilla por su ausencia y es fundamental. Sí. Si no claro, se evalúan condiciones. La planificación, en fin, porque tú solo te estrellas, eso está Qué criticón, claro. Está ahí esta tarde. Sí, estamos desahogándonos bien, Nos has azuzado tú, Era el primero, perdona. No, eso no viene a cuento. La verdad, no sé si Rafa estará de acuerdo conmigo. Desde esta mesa se ve muy fácil, ¿no? No sé. Es verdad que se pueden cambiar las formas de hacer las cosas, se pueden cambiar el ímpetu y la voluntad política, pero otras no, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Bueno, se ve muy fácil. No sé. Pero al menos si, no sé si la palabra es esa. Lo que pasa es que creo que en esta mesa asumimos que para estar en cargos políticos como estos hay que tener una valentía política que no la tienen los que están. Entonces quizás que no es que se vea, no creo que lo veamos fácil, lo que echamos de menos esas actitudes. Pero yo, no, vamos a ver, no es que no esté de acuerdo contigo, que de hecho no lo estoy, ¿no? Vamos sí, a ver. Si quieres ser tendencioso. Sí. Vamos a ver, ¿a qué incauto o incauta, que por sus méritos, por su, porque es una figura más o menos mediática, tantea a un grupo político y le dice, mira, te hemos escogido porque es que tienes una pinta de ser una persona valiente, o sea, a la política, creo que probablemente, no sé si por inducción o por engaño o por lo que sea, la gente, primero, no llegan los valientes, raramente llegan valientes, y segundo, raramente se premia a los valientes, porque ser valiente implica tener un programa que diga, esto no puede ser y lo vamos a cambiar, y vamos a hacer esto, esto y esto. Y ahí ya podremos hablar del límite de la legalidad, de la no legalidad, pero si tú llegas simplemente pues porque formas parte de la lista que se haga como se haga y te toca además al final gestionar una delegación de la que tienes poca idea y necesitas año y medio para enterarte, pues al final ahí está el desequilibrio de un concepto y de otro. Yo no lo veo tan extremo como tú. Yo sí creo que hay fuerzas políticas que llaman a personas porque consideran que son valientes, o al menos eso le hacen creer a esas personas. No, sí lo creo. No creo que sea el PP una de esas fuerzas. Desde luego no creo que sea Vox, no creo que sea Ciudadanos. Pero yo creo que sí, Izquierda Unida durante mucho tiempo ha llamado a gente que consideraba que eran valientes y se ha notado en muchas actuaciones de la ciudad. Ganemos creo que buscó a gente valiente. Yo, los concejales que tenía Ganemos me parecían todos personas valientes. Es verdad que no pudieron demostrar su labor gobernando porque no eran oposición, pero y creo que ha habido concejales que han tomado decisiones valientes. Lo que no ha habido es valentía como equipo para hacer un proyecto de ciudad como equipo. Pero sí creo que ha habido incautos a los que han llamado para hacer cosas valientes. Quiero incidir en otra cosa, que cuando se conforma una lista, lo normal es que participe la ciudadanía o bien la organizada en asamblea de partido, como sea, y que participe. Y cuando ya se recoge todo lo que se ha opinado la gente, se escoge a las personas, o al menos en mi opinión, que te van a dar más votos. No la que sea más valiente, más preparada o más eficaz, sino la que te va a dar más votos para que al menos yo eso lo he vivido. No sé si opinas igual, Olga. Sí, yo no digo que... aquí estamos hablando de una idea. Yo pienso que... Además, yo también digo que cuando estamos hablando de valiente no estamos hablando de kamikaze. Claro que no. Vamos a poner... tampoco la política. Yo tampoco quiero en política un kamikaze ni una kamikaze. Yo quiero una persona valiente, sobre todo que tenga compromiso con la ciudad. Y para mí compromiso con la ciudad es creerte que tú puedes hacer algo para mejorar la vida de la gente. Creértelo y quererlo hacerlo. Y ese querer hacerlo te va a suponer ese punto de valentía, ¿no? El elaborar una lista, yo qué sé, es que empezamos a hablar del Palacio de Caballeriza y mirad por dónde vamos. A mí me parece que elaborar una lista, pues cada partido político tiene su fórmula y tiene su elemento de juicio, ¿no? A mí me parece que lo suyo sería que fuera la propia ciudadanía que pudiera decidir cuál es la lista que se pueda presentar a las elecciones, ¿no? Pero bueno, así las cosas, yo creo que esta cultura del creerte lo que estás haciendo no está instalada en los partidos, sobre todo los partidos más grandes, ¿no? Y porque lo que está instaurado en esos partidos es precisamente el llegar al poder, aprovechar los 4 años y estar ahí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y tener su proyectito que le haga destacar y del que pueda presumir cuando llegue a las próximas elecciones. Al final, eso es el problema que tiene esta ciudad, yo creo que muchas ciudades. Y es que como lo que se busca eso, es tener el proyectito que te haga luego poder utilizarlo para cuando lleguen las próximas elecciones, bueno, pues así nos va, así estamos. Y de hecho, lo que no se haga en el primer o segundo año, ya no se hace, ¿no? ¿No tenéis tú esa experiencia, Rafa? Bueno, yo como solo estuve 2, no puedo. Lo de, el tercero no lo llegué hasta la siguiente parte. No, yo lo que no hice en los 2 primeros años, después no lo hice. No sé, quizás fuera casualidad perdón, que me marchara. Qué bueno. Se fue por tal de no contestarte la pregunta. Yo creo que sí. Hombre, lo ¿yo? Que no sé. Perdona, Rafa, lo que no se planifique en esos primeros años, desde luego ya no se hace, eso está claro. No sé, yo no veo las. Mira. No veo las cosas tan así. Tú eres en honor muy optimista en general. A mi visión. Sí, pero mira, lo que antes has dicho de las listas. Vamos a ver. Es complicado hacer una lista, ¿vale? También hay que entender que cuando hace el partido una lista quiera que le voten. Eso también hay que entenderlo. Luego, en el 2015, Ganemos hizo una lista con una votación, con unas primarias, con mucha participación. Izquierda Unida también la hizo, así. La lista que hizo Izquierda Unida en las últimas elecciones municipales, pudieron votar esa lista no solo afiliados, pudieron votar simpatizantes. En Podemos creo que también se hizo así, ¿no? ¿Es la mejor forma? Pues no lo sé. Siempre es un debate que hay en el seno de las fuerzas políticas, cuál es la mejor forma de hacer una lista, porque siempre algunos encuentran la trampa para colar a los suyos, rompiendo el espíritu que debería tener claro. La lista, ¿no? Pero es difícil. Lo que no se hace en el primer, segundo año, no se hace tal. Pues no lo sé, no tiene por qué ser así, ¿no? El gobierno anterior intentó poner en marcha proyectos que luego no les salieron con el tema de en infraestructura. Intentaron montar una empresa municipal y al final no la montaron porque los informes que le llegaron se tumbaron ya de la ayuda a domicilio, ya me callo. Sí, de eso no hablo. Sí, que... De eso no hablo, ¿no? Pero que si hubiera habido voluntad de querer montar una empresa municipal de ayuda a domicilio, hubiera sido imposible montarla en los 2 primeros años, porque los trámites que eso tiene son muy costosos. Uh-huh. Y... No, pero bueno, pero entiendo, esos trámites... entiendo lo que tú estabas diciendo, Inés. Esos trámites, Enrique, esos trámites quedaron hechos y el gobierno después prácticamente no tampoco ha seguido los pasos, ¿no? Pero perdóname, fue por falta, Enrique, de voluntad política. Claro. Ahí hubo una falta de voluntad política de querer hacer eso. Nos cuenten hoy lo que nos cuenten. Vamos, hablo con mucho conocimiento de causa, pero se podía haber hecho. No, bueno, no sé, es que me ha tocado la reflexión que ha hecho Olga de que, hombre, había empezado por Caballeriza y no vi. Eso suele pasar en estas tertulias. Y el caballo desbocado ha terminado hablando de que si eran listas de este y del otro, ¿no? Suele pasar. Bueno, pues estamos llegando al final del camino de este programa de hoy, ¿no? Más allá de que podamos ser más o menos críticos, lo importante de esto es intentar arrojar un poco de luz al respecto de los vaivenes que está teniendo nuestro ayuntamiento, que nos guste más o nos guste menos, es la principal empresa de empleo de esta ciudad, y que sin ella, estando donde estamos, que estamos en un pozo, que cómo podríamos estar si no lo tuviéramos, ¿no? Y creo que eso es lo que motiva de alguna manera el que reflexionemos por tal de, bueno, si sirve arrojar algo de luz en cuanto a que una ciudad que no cuenta con su ciudadana y con su ciudadano, es menos ciudad, ¿no? Y así es mucho más fácil que mañana llegue otro que tumbe lo que dijiste tú y que pasado sea el siguiente que tumbe lo que haga el primero. En fin, bueno. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Ya está. Ojalá... Yo quisiera decir también una cosita, que a veces achacamos al ayuntamiento, pero muchas veces la ciudadanía organizada o no está demasiado callada también en algunas cosas. Totalmente cierto, y además creo que indebidamente callada, porque decir las cosas, aunque sea, digas lo que digas, dilo con respeto, pero dilo. Y que no piensen que somos tan tiesos que parecemos unos figurines de un futbolín, ¿no? Exacto. Bueno pues... compañera, que nos vamos a marchar. Adri, ¿qué música es la que nos vas a pinchar como último tema del día? Madre mía de mi alma, señoras y señores, un temazo que creo que está siendo el grupo revelación de esta temporada. No sé si os sonará el grupo Leño. No. Pues terminamos como empezamos, bueno, con musicaza pop de los 80 española. Y nos vemos el próximo jueves. Agradeciéndonos antes la presencia de Olga y bueno, venga, y también de Rafa. Ha sido un placer esta reflexión. Sí. Ha sido divertida también. Y además es bueno también que haya divergencia. Así es que nos vemos el próximo jueves, familia. Sí, claro que sí. Espero que haya sido divertida la tarde. Y el próximo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguro que va a ser incluso más divertido que este, Olga. Estupendo. Cha, por lo menos. Gracias y gracias, buenas tardes. Gracias, Adri. Gracias, Adri, en la técnica.